terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes, mi nombre es Javier Pascual y como siempre un gusto estar con ustedes todos los lunes a las 4 de la tarde en Radio Casa de la Cultura 940 AM y por supuesto quienes también ya nos escuchan a través de la radiocce.com. Así que bueno, pues hoy lunes 24 de julio estamos pues ya iniciando nuestro programa y como siempre tendremos nuestro bloque de noticias LGBT, por supuesto también con un tema muy interesante que estaremos hablando sobre qué negociar y qué no deberías negociar con tu pareja. Así que pues ponga mucha atención a al tema que estaremos tratando hoy más adelante. Pero qué tal si antes de iniciar nuestro programa y nuestro bloque de noticias vamos con algo de los chicos de Papá Chango con su tema I Love You. Y volvemos con el bloque de noticias aquí en Punto Diverso. Se rompe cuando se... más de Punto Diverso. Y bueno, estábamos disfrutando el tema de Papá Chango, I Love You, algo de reggae para iniciar esta semana con buen ánimo, por supuesto. Y bueno, pues como siempre, estamos aquí ya con el bloque de noticias LGBTI en el mundo. Aparentemente aquí en nuestra ciudad, pues la verdad no ha ocurrido gran situaciones alrededor del tema LGBT. Todo ha ido con calma hasta el momento. Y bueno, pues, pero resulta que otra de las ciudades y países del mundo, como es Malta, acaba también ya de aprobar el matrimonio civil igualitario. El país más pequeño de la Unión Europea acaba ya de legalizar el matrimonio civil igualitario. El Parlamento maltés ha aprobado casi por unanimidad esta figura que iguala los derechos de todos los ciudadanos, convirtiéndolo en el país número 25 de todo el mundo en el que las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio. Esta pequeña isla del Mediterráneo, en la que la religión católica tiene una amplia influencia, tenía legalizadas desde hace 3 años las uniones civiles. Y ahora, en una votación histórica que a este país apenas alcanza 430.000 personas, Malta se ha unido al club de países en los que pues se acepta el matrimonio civil igualitario. La legalización se ha producido como consecuencia de una promesa electoral del primer ministro Joseph Muscat. El pasado mes de junio, Muscat prometió que la legalización del matrimonio igualitario sería la primera ley que aprobaría en caso de ser reelegido. Y por suerte, así ha sido, con el voto favorable de 66 parlamentarios frente a un único voto en contra. Así que felicidades para la isla de Malta, quienes también ya pues se unen al club de los 25, como mencionan acá, de países pues que son homoamigables, ¿no? Pero por otro lado, y eso es como, así como hay avances, pues obviamente también hay retrocesos, y Haití pues es uno de los países que ha nadado contracorriente, porque ha tenido una nueva ley para penalizar el matrimonio homosexual, todo lo contrario. Mientras que en el resto del mundo, pues poco a poco se va avanzando en cuanto a esto, al igual que Haití como Rusia parecen remar contracorriente. Y es que un senador del país centroamericano está impulsando una ley para prohibir y penalizar el matrimonio gay. Todo un absurdo, ya que de por sí allí no es legal. Entonces sí suena como un poco absurdo, ¿no? Esto de que ilegalizar algo que no es legal todavía, ¿no? O que no se da todavía. Según el político Karl Murad Kantev, la comunidad LGBT es la culpable de todo lo malo que ocurre en el país americano, por lo que pretende discriminar más aún si cabe. Y es que si recientemente aceptaron un certificado de buena vida que sirve para vetar el acceso al trabajo, viajar y otra serie de trámites burocráticos a personas LGBT, ahora pues pretende ir más allá penalizando algo que de por sí no es reconocido allí. Y obviamente la comunidad LGBTI del país se encuentra atemorizada ante estos ataques institucionales que busca dañar y aislar a las personas especialmente susceptibles de sufrir discriminación. Esto parece realmente pues muy muy fuerte, de cómo países inclusive quieren echar la culpa de lo que ocurre, cuando en realidad quizás muchas cosas ocurren por malas decisiones políticas, corrupción tal vez. Haití es un país bastante que ha pasado por muchos también catástrofes, un saqueo en época colonial. Es decir, Haití ha sufrido muchas muchas cosas, pero creo que culparlo de eso a la comunidad LGBT creo que ya es un poco salido de los cabellos, definitivamente. Pero alguien que en cambio da un buen ejemplo a todo el mundo es la cantante Karina, puesto que ella apoya ferventemente a su hijo transgénero. La cantante venezolana Karina hace poco más de un año anunció la transición de su hijo en las redes sociales. Desde entonces sus comentarios en redes sociales son siempre normalizadores de la situación, pero desgraciadamente tiene que enfrentarse a comentarios muy transfobos. Karina, la voz, no solo deja de publicar fotos con su hijo, sino que además habla del tema con mucha naturalidad en las entrevistas que le hacen en los medios. Con más gente como Karina, pues la verdad otra sería la historia de nuestras poblaciones transgénero, definitivamente. Karina y su hijo transgénero, pues por ejemplo, publicó una foto en su Instagram junto a su hijo de 11 años que empezaba una transición en aquel momento, además acompañada con la foto de su, con un precioso texto que mencionaba: aquí estamos, adorada hija, brillándote el apoyo y la devoción de siempre, amándote como nunca. Hoy dimos el primer paso hacia tu transición formal y física. Vas en vías de la transformación de ese cuerpito de niña que nunca entendiste, que no te define y que definitivamente tú no escogiste. Hoy comienza el resto de tus días como un niño. Así comienza el texto que ella publica en Instagram, pues, y junto a ella, pues, su esposo y su hijo, y los dos dándole un fuerte beso en la frente al hijo de Karina. Así es, su nombre es Sander, y recientemente, hace unos pocos días, cumplió 12 años. Y su madre, como es normal, pues la felicitó a través de Instagram, y otra vez los comentarios transfobos religiosos surgieron como respuestas. Sin embargo, pues ella sigue en la defensa de los derechos de los niños transgénero y ayudando a darles visibilidad en la sociedad venezolana. Por supuesto, es lo que más esperaría de alguien como ella, ¿no? Es decir, que tiene voz, gente que la escucha, gente que la sigue. Yo creo que esa es la mejor y la manera más positiva de utilizar tu popularidad, ¿no? Es decir, transmitir un mensaje que realmente sea en apoyo a la gente y a los derechos de otras personas. Y una noticia que en cambio nos escandaliza un poco, y es que una guía sobre cómo mantener relaciones sexuales anales de la revista Vogue ha desatado una polémica, ya que la revista para adolescentes Teen Vogue ha publicado una guía sobre relaciones sexuales anales, con el objetivo de enseñar a adolescentes, novatos y a cualquier curioso a aprender a disfrutar de esta práctica sexual con más preparación, conociendo la anatomía corporal y favoreciendo el confort de los participantes. Asimismo, también hace un hincapié en la necesidad del uso del preservativo y el consentimiento mutuo, por supuesto. Tras su publicación, numerosas voces se han alzado en contra al asegurar que lanzaba a los jóvenes hacia la sodomía. Esa palabrita que tiene siglos de existencia, pero que en realidad no tiene nada que ver con esta práctica. Las quejas a la guía, a esta guía de Teen Vogue, no se ha hecho esperar, y bajo el título de La depravación en la moda, Teen Vogue enseña a los adolescentes a la sodomía. Y asegura que se les enseña a ser usados por un chico de una forma peligrosa para su placer y satisfacción. Les da claro mensaje de que sodomizar a una chica está bien, a usarla e incluso dañarla para lograr el orgasmo. Pero no han sido los únicos en poner el grito en el cielo. De hecho, otra de las quejas proviene de un sector feminista. Para empezar, que por referirse a la otra parte como la persona que no tiene próstata y haber excluido el clítoris en los diagramas que muestra, dejando como algo secundario el placer de la mujer o reduciéndolo a las partes del cuerpo del chico. Algo de razón no les falta, por supuesto, ¿no? Es decir, también debían haber tomado en cuenta estas situaciones. Así que tanto como unos como otros han iniciado un movimiento de boicot en las redes empleando el hashtag #BoycottTeenVogue. Así que, pues, esperemos que realmente este tipo de artículos realmente sean, sobre todo, mostrados con bastante naturalidad y, por supuesto, desde un plano bastante profesional y científico, ¿no? Y eso es lo que han estado haciendo y es lo que han hecho al mostrar esta guía. Pero, por supuesto, quienes lleguen a considerar como eso como algo antinatural, pues son quienes más han tenido estos comentarios y la han desprestigiado realmente esta iniciativa, que me parece bastante adecuada, sobre todo para jóvenes, porque una cosa, y eso hay que tenerlo muy claro, es que por más de que no hablemos o que callemos de este tipo de temas, no significa que los adolescentes no lo van a hacer. Lo están haciendo, y quizás por eso la revista Teen Vogue ha tomado esta decisión de mostrar una guía para que los jóvenes lo practiquen de una manera segura, que no dañe la integridad de ninguna de las personas, y por supuesto que lo hagan con bastante responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que nos informemos bien adecuadamente y no nos hagamos tampoco los de los oídos sordos o queremos tapar el sol con un dedo, dándonos cuenta que quizás estas situaciones pues ocurren, pero necesitamos hacer que nuestros jóvenes se informen adecuadamente sobre esto, ¿no? Aunque esto les competiría más a los padres, quizás, pero pues si los padres tal vez no se atreven a hablarlo, pues alguien tendrá que hacerlo, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si vamos con otro tema musical y vamos con algo de Rihanna junto a DJ Khaled y Brayson y con su tema Wild Thoughts, que además tiene un chévere cover de la guitarra de Santana? Así que vamos a escuchar Wild Thoughts. Another one. Take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rockin' with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can do some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. You know the cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. Taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it too, say. I could tell you gone off the door, say. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety. White girl, wear shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. You get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Así volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Rihanna junto a DJ Khaled, Wild Thoughts. Bueno, continuamos con nuestro bloque de noticias LGBT y por supuesto queremos felicitar también a una de las iniciativas que ha lanzado los estudiantes de la Universidad Técnica Equinox, Tecnológica Equinoxial, sobre una campaña que nos habla de, pues, de esas formas de pensar y de sentir de las personas trans que tal vez no todos estamos acostumbrados a escuchar, a mirar, a percibir, ¿no? Y es la campaña que nos habla sobre Transformando Vidas. Es el nombre de la campaña que ustedes las pueden encontrar ya a través de Facebook. Si nos visitan en la página de Fundación Ecuatoriana Equidad, ustedes podrán ver esa campaña donde nos hablan cosas muy interesantes desde las personas, desde las vivencias de las personas transgénero, sobre todo, bueno, en su totalidad, sobre chicas trans femeninas, ¿no? Que nos hablan sobre cuáles son sus mayores miedos, cuáles han sido, por ejemplo, hasta ahora sus mayores logros. Por ejemplo, una chica dice, pues, valerme por mí misma y poder ayudar a mi familia económicamente desde Ecuador hacia Colombia, por ejemplo. Otra de las chicas trans dice, pues, ser una chica trans para mí ya es un logro en mi vida. Y por supuesto, ¿cuáles son sus metas o sus sueños? También dicen, pues, por ahí un par de chicas afirman, pues, que su meta sería ser una mujer completa, es decir, poder hacerse la operación de reasignación sexual, así como también continuar con su activismo LGBT, promocionando los derechos de la comunidad, trabajando por el bienestar de sus compañeras trans. Así que pues recordamos y les que pueden buscar, ver esta campaña en la página de Fundación Ecuatoriana Equidad y pues mirar el video de la campaña Transformando Vidas. Hashtag Transformando Vidas, hashtag Las Trans También Sueñan. Las trans también sueñan, así que no se lo pueden perder, tienen que mirar esa campaña y compartirlo, sobre todo compartir, hacer que otras personas también miren esa otra perspectiva desde una manera mucho más sincera, ¿no? Y sin tantas poses y sin tantas tal vez distorsiones de las formas de ser o de pensar de las personas transgénero, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver en cine, televisión, en comedia, pues como estereotipos de las personas transgénero, ¿no? Y ni siquiera de las personas transgénero, sino de las personas homosexuales, relacionándolos o confundiendo un poco con el término transgénero, ¿no? Si bien es cierto, pues dentro de la comunidad LGBT hay diversas formas de manifestar su masculinidad o su feminidad, pero definitivamente, pues, reconocer y la diferencia entre una persona o un chico gay y la diferencia con una mujer trans, por ejemplo, es algo que a muchos les cuesta todavía. Así que les invitamos a mirar este video de la campaña Transformando Vidas. Y a propósito de, pues, de esta noticia sobre la campaña para conocer un poco más allá sobre la vida de las personas trans, transgénero, pues tenemos también que en estos días también en Zaragoza se ha convertido uno de los países en donde pues las mujeres trans ya pueden reconocer su identidad de género. Así es, esa es otra de las luchas también muy importantes de la comunidad LGBT, y es que pues las personas transgénero pueda constar su género que le corresponde realmente en su cédula, en su identificación, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, aquí en nuestro país ya lo hemos logrado. Sin embargo, pues, tiene algunas barreras que son un poco complicadas, ¿no? Como, por ejemplo, solicitar que las personas transgénero lleven testigos, ¿no? Para que sean reconocidas como transgénero, siendo que el tema de la identidad es algo, pues, de cada quien, ¿no? Nadie más que uno mismo o misma para decir, bueno, yo soy o yo me identifico como tal, ¿no? Y pues en cuanto a la noticia que nos llega, es gracias a Ambiente G, un blog de noticias, las transexuales de Zaragoza podrán acreditar pues ya su identidad de género. Así es, esto nos llega el 12 de julio, una noticia en la que nos cuentan que el camino de la igualdad pues ya va construyéndose de pasos pequeños, por supuesto. Y pues desde aquel 12 de julio, pues la capital aragonesa da una buena noticia al decir que los transexuales zaragozanos podrán acreditarse ante el ayuntamiento de la ciudad con su identidad de género. De esta manera, pues va a facilitar a los ciudadanos transexuales en sus acreditaciones administrativas ante el consorcio para que ante esto puedan poner tanto el nombre como la identidad de género con los que realmente se identifican. Esta medida se verá reflejada en la tarjeta ciudadanía, un documento que permite pagar en el tranvía o en la red de autobuses de la ciudad o acceder a determinados servicios municipales. La medida también afectará a los carnets de las bibliotecas municipales o de los centros deportivos. Para ejercer esta medida, los interesados simplemente tendrán que realizar una sencilla solicitud que se puede descargar desde la web Ayuntamiento de Zaragoza, entregándola como tanto en forma online como presencial de las dependencias municipales. Además, las personas transexuales menores de edad también pueden efectuar esta solicitud, aunque en este caso es necesario que la solicitud sea rellenada por los padres o los tutores. Sin duda, este pequeño paso es un gran avance para muchas personas, ya que tal como lo han explicado ante la asociación Chrysalis en Aragón, Esta iniciativa hará la vida más fácil a las personas transexuales que tienen que soportar a veces situaciones muy desagradables, como que les miren mal cuando comprueban que su identificación jurídica no se corresponde con su verdadera identidad. Así es, obviamente muchas chicas transgénero, pues pasan desapercibidas como personas transgénero, pero apenas miran su cédula y ven pues que su género no concuerda con su imagen y mucho menos con su nombre, porque no coinciden en género, entonces pues ahí empiezan ya las primeras situaciones de discriminación, ¿no? Una realidad que también pasa muchísimo en nuestro país. En distintas medidas, por supuesto, son distintas realidades, pero definitivamente esto ayudaría, apoyará mucho a que cualquier trámite, a que cualquier en cualquier situación tan simple como coger un bus, por ejemplo, pues sea más fácil, ¿no? Y no sea otro espacio donde tengas que soportar discriminación. Pero alguien que no pues está actuando mucho y que no es una noticia muy agradable, y es que pues gracias a la página Soy Homosensual, que es un blog de México, pues dicen que México, ante la homofobia de Rusia, pues está guardando silencio. Han pasado ya 4 meses desde que pues se empezó a escuchar sobre los indignantes reportes de la purga en contra de hombres gays que ocurre en Chechenia. Y pues México hasta ahora, dicen los chicos de Soy Homosensual, que no han condenado estos hechos. El país, si de algo se preocupa, es de su imagen en el escenario internacional. Y el aquí no pasa nada, todo está bien, es la cortina de los diplomáticos se esmeran en vender en el exterior. Que el resto del mundo confíe pues en nuestra estructura económica, sociopolítica, y que eso es vital para el turismo y la inversión en México. A pesar de que el tejido social esté tan herido por los abusos de quienes pues lo gobiernan, ¿no? Sabemos de México, por ejemplo, que también han pasado muchas situaciones de discriminación, sobre todo este bus que se pasea por todo las ciudades de México, ¿no? Incitando a que se prohíban las familias diversas, promoviendo un poco el odio hacia las personas LGBT. Y pues Peña Nieto dio el 17 de mayo de 2016, pues se integró ya al grupo de núcleo LGBT de las Naciones Unidas y ha facilitado el trámite de pasaportes para personas trans. Incluso ha trabajado en la elaboración de un protocolo de atención de la comunidad LGBT para su red consular. Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores ha avanzado pues lento en esos temas, mucho debido a sus cambios de liderazgo, y que los temas prioritarios parecen cambiar al pulso, pues ya que el vecino del norte, ¿no es cierto?, de México, es ensordecedor, y su silencio ante lo que ocurre en Rusia. Así que esperemos que estos países también y todos apoyemos realmente y desechemos a estos hechos tan repugnantes como es el tema de perseguir y pues literalmente encerrar o matar a las personas homosexuales en Rusia por simplemente ser homosexuales, pues ya termine y no se apoye, ¿no? Y que Rusia realmente en algún momento se dé cuenta del error que está cometiendo ante esto. Pero los mexicanos, así como pues ellos, tienen bastante activismo, y por supuesto el arte también es otra de sus formas de manifestar pues este apoyo a las comunidades de la diversidad sexual. Así que uno de los grandes exponentes del cine mexicano es Jaime Humberto Hermosillo, y durante los años 70 pues él, un prolífico director mexicano, pues haría su aparición en las carteleras y provocó polémica entre las clases conservadoras y dio pues una gran representación homosexual en la filmografía mexicana. Jaime Humberto Hermosillo, cuyos personajes se alejan de la sordidez y el amaderamiento, sino que más bien son carnales y sumamente pasionales, como suele ocurrir en la realidad, ¿no? Su primer película, El cumpleaños de perro, de 1975, muestra a un joven actor, Héctor Bonilla, como el objeto del deseo de su padrino, interpretado por Jorge Martínez de Hoyos. La cinta trata sobre un joven y atractivo profesor de educación física que mata a su esposa para refugiarse en la casa de su padrino. Un padrino pues desastre, cuya

encontrar la persona perfecta es bastante difícil. Nunca vamos a encontrar a la persona tal cual la queremos. Siempre va a tener algo que tal vez no nos guste mucho, ¿no? O que simplemente como de pareja no, muchas cosas no pueden ir funcionando. Pero que gracias a la comunicación, gracias a esta capacidad de negociar un poco con tu pareja, pues pueden llegar realmente a solucionar muchas cuestiones, ¿no? Así que pues no hay tal cosa pues como una relación perfecta, ¿no? Y quizás la forma más cercana a la perfección es que tú puedas hablar claramente, sinceramente con tu pareja y puedan pues discutir y puedan negociar las cosas que no les guste, ¿no? Pero solo las buenas parejas realmente superan las crisis. Y para lograrlo es vital pues saber qué puede ceder uno y qué no vale un berrinche y qué posibilidades tiene el otro de hacer lo mismo. Entonces, pues hoy nos preguntamos entonces, ¿qué es negociable con tu novio? Pues realmente negociar es una habilidad con la cual no todos nacemos, pero que muchos podemos desarrollar siendo inteligentes y consistentes, ¿no? Y hacerlo con nuestro novio es todo un arte, ya que quizás podamos dominar negociaciones en el trabajo o con la familia o con amigos, pero cuando hablamos de la media naranja, a veces las emociones nos pueden hacer perder el juicio, como se podría decir, ¿no? Razones para terminar una relación realmente pueden hasta sobrar, ¿no? Como la distancia, que los horarios, que encontrar a tu novio por ahí en alguna aplicación de ligues. Todo es muy circunstancial y relativo, pero no es lo mismo que tu novio de 5 años te confiese que besó a alguien en una borrachera a que tu novio de 3 meses lo encuentres con tus dos mejores amigos, ¿no es cierto? O tampoco aceptar que tu novio de 10 años se vaya 6 meses al extranjero por trabajo para aceptar seguir con alguien que conociste hace 6 semanas y que no tiene papeles para quedarse en tu país más tiempo. Así que una cosa es cierta, el interés tiene pies, ¿no? Pero también todos tenemos límites, ya que pensar en nosotros mismos, por supuesto, debemos ser inteligentes también para encontrar lo que al final va a ser mejor para nosotros. Quizá vale la pena negociar horarios con alguien que vale mucho la pena, con tal de que se vean al menos un par de veces por semana, ambos cediendo un poco también, ¿no? Y por poner otro ejemplo, por ejemplo, la mayoría de las ITS realmente no tienen por qué afectar la vida sexual de una pareja tomando las precauciones necesarias. Así que usar muchas de ellas como pretexto para no estar con alguien ya no se justifica tampoco. Así es. Así que relacionarla un poco con el tema de los ex, ¿no? Así pues, primero nosotros debemos estar conscientes de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a ceder. Piensen en esto, ¿no? Por ejemplo, si para mí mis amigos pues son algo muy importante en mi vida, salgo con mucha gente varias veces a la semana a cenar, a bailar, al cine, etcétera. Si un prospecto muy celoso me pidiera que dejara de verlos, primero negociaría ver a mis amigos quizá un poco menos para darle pues a él el lugar que se merece y le pediría que nos acompañe inclusive cuando nos reunamos. Todo eso antes de tomar decisiones drásticas, ¿no? Como por decir, bueno, si me prohíbes o si me pones a elegir entre mis amigos y tú, entonces voy a elegir a mis amigos, o me pones en una situación muy, muy difícil, ¿no? Otro ejemplo también puede ser considerar abrir la relación, es decir, pues poder estar o tener citas con otras personas también. Durante años, pues, realmente hay muchas parejas que realmente les suena impensable, ¿no? Que simplemente eso ya, pues, ya no sería ser una pareja, ¿no? O que tal vez la pareja ya está teniendo muchos problemas, pero pues realmente hoy se conocen algunas parejas que lo han manejado verdaderamente bien y mucho tiempo. Y es que a veces, pues, simplemente tener una cita o un encuentro con otra persona no tiene por qué amenazar una relación estable. Entonces, aunque nunca pues ha estado en una relación abierta, pues realmente se podría hablar un poco sobre este tema, ¿no? Y establecer algunas reglas que tal vez sea lo necesario en estos casos. Los horarios suelen ser también otro dilema, y aunque la mayoría maneja horarios de oficina y escuela normal, hay en cambio muchas otras actividades que transforman nuestro tiempo, como por ejemplo el pasatiempo o el tráfico, etcétera. Y muchas profesiones tienen horarios fuera de lo común, como por ejemplo los actores, los músicos, suelen trabajar fines de semana, o los chicos, por ejemplo, que trabajan en centros comerciales, o quienes trabajan y estudian a la vez, además, ¿no? Así que, o quienes también trabajan en el sector turístico, normalmente no tienen vacaciones cuando la mayoría sí los tienen. Los médicos también deben estar disponibles siempre y sus jornadas son muy pesadas también. Y pues las personas que en cambio trabajan libremente, ¿no?, que son sus propios jefes, los freelancers, hacen lo que quieren realmente con sus tiempos, pero deben ser disciplinados para que pues tener éxito en sus trabajos. Así que saber balancear los horarios es básico para una buena relación, y cuando no se puede, ambos deben tener la madurez suficiente para aceptarlo y decir, bueno, pues si no podemos vernos y mis horarios nunca van a coincidir con los tuyos, entonces tal vez nunca nos podamos ver, y entonces tal vez sea necesario realmente disolver la relación o encontrar una manera en la que ambos pues se sientan a gusto, ¿no? Los planes de vida también es algo que pues es necesario también que puedes negociar. Los planes de vida a largo plazo y las personalidades pocas veces se pueden modificar, ¿no? Si uno no piensa en otra cosa que en bebés, por ejemplo, el otro odia a los niños, o si uno vive para viajar y el otro para trabajar, o si uno es activista y el otro en cambio está aterrado de salir de closet, por ejemplo, muy difícil, ¿no es cierto? La personalidad también es algo delicado porque la esencia de alguien quizás puede cambiar ligeramente y lentamente, pero muchos detalles que se pueden mejorar por la otra persona, como por ejemplo ser más limpios, puntuales, organizados o detallistas, podrían ser sí cosas que podamos negociar, ¿no? No hay que pensar tampoco necesariamente que el otro nos quiere cambiar, sino que a veces hay que verlo como si esta persona sacara lo mejor de nosotros mismos al echarnos pues como barras, ¿no?, y apoyo para cambiar los malos hábitos que debemos también aceptar que podemos tener y esforzarnos más en el trabajo o para hacer ejercicio y mejorar nuestra salud también, ¿no? Pero cuando el otro ha sido vicioso, sin control, y tal vez con muchas cuestiones desmedidas durante años, pues realmente ahí llega realmente la madurez de preguntarnos y qué seguimos haciendo con él, ¿no? También, por ejemplo, se dice pues que una fórmula también que es bastante inteligente y es poder hacer una lista de las 10 cosas que esperamos de nuestra pareja. Y luego elegir las 3 que son indispensables, ¿no? Las otras 7 serían negociables. Así, por ejemplo, si mi pareja no tiene por qué tener barba o tatuajes, ¿no?, aunque le encanten, y podría vivir del otro lado de la enorme ciudad si es que nos encontramos en puntos medios. Pero, aunque pues, si tu pareja no necesita tampoco tener un... no necesita tener un premio Nobel, por ejemplo, no puede tampoco, tiene que aceptar también pues sus fuertes lazos con sus amigos y debe también dar el lugar, ¿no?, que se merece a tu pareja. Así que hay muchas situaciones también que, por ejemplo, hay personas que realmente a largo plazo querrán quizás casarse, ¿no es cierto?, tener hijos, mientras que la otra no. Entonces, si realmente nuestros puntos de vista, nuestros planes a futuro son muy distintos y chocan realmente, pues quizás ni la mejor conversación del mundo puedan realmente hacer que pues salga adelante la relación, ¿no? Que realmente puedan tener una buena relación si ambos buscan cosas distintas. Así que debemos estar conscientes de que los momentos buenos deben hacer que valgan la pena los malos, ¿no? Es decir, que pesen más las cosas buenas que las cosas malas, porque obviamente habrán cosas que afecten a la relación. Lo importante es que también ambos pues se pongan proporcionalmente de su parte, porque cuando solamente uno da y da, tampoco el futuro es muy prometedor, ¿no? Así que ambos deben también, así como ceder, también exigir, ¿no es cierto?, o pedir, ¿no?, quizás es la mejor manera. Y por supuesto la comunicación en pareja para estos casos es muy importante. Así que cosas que sí puedes negociar, cosas que puedes mejorar, por supuesto, pero realmente cosas que vienen contigo, que son parte de tu identidad o de tus sueños o de tus gustos, va a ser quizás muy difícil. Así que ahí está el reto también, ¿no?, encontrar a esa persona ideal que realmente se apegue a tus gustos, a tus necesidades, a tu estilo de vida, que quizás compartan una misma forma de ver las cosas, ¿no? De ver el mundo, inclusive, Y recuerden que a veces también los polos opuestos se atraen, ¿no? Así que también hay soluciones, también hay esperanza para ese tipo de parejas. Así que, bueno, vamos ya con el último tema de esta tarde. Y vamos con algo bastante movidito, algo que está sonando muchísimo. Y esto es la canción de J Balvin con Willie Williams y su tema Mi Gente. Volvemos con el cierre de Punto Diverso. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Apenas comienza, se cansa, se cansa, ma chérie, la la la la la, Francia, Colombia, me gusta, freeze, y Balvin, Willie William, me gusta, freeze, los DJ no miente, le gusta mi gente, y eso se fue mundial, no le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Mejor puse la tete. ¿Y dónde está mi gente? Pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a puse la tete. ¿Y dónde está mi gente? Hablamos con más de Punto Diverso, estábamos disfrutando el tema de J Balvin junto a Willie Williams, Mi Gente. Algo movidito también para empezar esta semana con buenas energías, por supuesto. Recuerden que, pues, a medida de cómo empecemos nuestra semana, también veremos la forma en cómo termina, ¿no? Así que si le ponemos buenas energías, quizás nos vaya todo muy bien. Así que lo que podemos hacer de nuestras manos, ¿no? Lo que puede estar, pues, en nuestras manos es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y es tener buenas energías. Así que, bueno, para ya ir cerrando nuestro programa de esta tarde, solamente les queremos recordar que en Fundación Ecuatoriana Equidad tú puedes encontrar varios servicios y espacios adecuados para ti, para todos tus amigos, compañeros, familiares. Pues si quieren un poco acceder a mayor información y servicios adecuados para la población LGBTI. Así que contamos, pues, con servicio médico. Es el día martes a las 5, de 5 a 7 de la tarde. Los días lunes contamos con servicio psicológico, igualmente de 5 a 7. También podrás acceder a exámenes de sangre, exámenes de ITS, VIH, sífilis y algunas otras ITS. De VIH tiene el costo de $5 y las otras, pues, estaremos informando ahí los valores. La ambasita también, la médica y la de psicología, pues tiene un costo de $5. Recordemos que pues también tenemos como organización que sostenernos económicamente. Así que justamente para seguir brindando esos servicios adecuados y de calidad para toda nuestra población LGBTI. Además, no te puedes perder todos los espacios comunitarios y que son abiertos a todo el público. Todos los días martes que tenemos talleres, tenemos cineforos, conversatorios. Los días miércoles tendremos, seguimos con nuestros talleres de radio, así que si quieres aprender un poco más sobre producción radial, locución, edición de audio, así que puedes acercarte también los miércoles a las 5 de la tarde, y los jueves pues nuestras actividades de integración, la hora del té, así lo llamamos las actividades del día jueves, donde pues podrás conocer a más personas de la comunidad LGBTI, integrarte y por supuesto irte vinculando también a todas las actividades que hacemos como organización y en el dentro del activismo LGBT. Así que martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde en Fundación Ecuatoriana Equidad, que estamos ubicados en las calles Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García, en plena esquina. Recuerden, la entrada es por la 6 de Diciembre. Esto está frente al Banco Pichincha, diagonal al Colegio Manuela Cañizares. Así que ahí nos puedes encontrar. Estamos de lunes a viernes desde las 10 hasta las 19 horas. Así que no te puedes perder. Recuerda que es un espacio diverso para toda la población y especializado para la población LGBTI. También me olvidaba, cierto, si tienes algún problema legal, quieres alguna asesoría legal, también pues estamos ahí para ayudarte, por supuesto. Si quieres de pronto hacer tu unión de hecho, si quieres que te asesoremos en cuanto a cómo hacer el registro de tu identidad de género, o si tienes alguna situación de discriminación o violencia LGBT laboral, de salud, en el espacio público o en el servicio de salud también. Recordemos que pues las situaciones de este tipo no faltan, así que tener la mejor manera y la mejor forma de prevenir pues es informándote adecuadamente. Así que pues ya sabes, acércate a la Fundación Ecuatoriana Equidad en la Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García esquina. Y eso ha sido todo por hoy en nuestro programa Punto Diverso. Pues de mi parte, de Javier Pascual, deseándoles que tengan una linda semana, que todo les salga muy bien, y a ponerle mucho positivismo para que todo te salga súper bien. Nos estamos escuchando el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao. Y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarro.